para tu vida. Nadine. Distribuye y comercializa en la Argentina. Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. Suéltate. Señoras y señores, esto es Uno Contra Uno Radio. Yo tengo 60, todavía no me solté. Tuve que empezar psicólogo porque el irme primera vez de mi casa se me complica, extrañar a mamá, a papá, es difícil. Suena este problema. La vuelta a jugar un año atrás en primera división y la vuelta a vuelo y tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al pibe que fui. No cualquiera puede decir que estuvo una pretemporada con la NBA, más que nada y nada menos con los San Antonio Spurs. Todas las voces en Uno Contra Uno Radio. Muy contento con las decisiones que tomé en mi vida, porque todo este sacrificio, todo el camino que hice me terminó dejando en San Antonio, ¿no? Que para nosotros es la franquicia de la NBA. Quiero ser el base adentro de la cancha, y si quiero ser un base que pueda anotar, que es lo que quiero, ¿no? Un base que ordena el equipo y también pueda anotar, tengo que trabajar más duro. No quiero ser un anotador que pueda jugar de base. Pero lo que no se entiende negociar es la energía y la idea con la que jugamos. Uno Contra Uno Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este programa, edición cortita, esto que es Uno Contra Uno en el aire de AM570 en Radio Argentina, a través de nuestra web, unocontraunoweb.com, a través de la página oficial de nuestra emisora, transitando nuestra séptima temporada de Liga Nacional al aire en forma ininterrumpida, con una jornada diferente, con una jornada donde algunos personajes vinculados al básquetbol cumplen años, como en el caso del queridísimo Javier Domínguez, a quien le dedicamos el programa, lo mismo que Chocolate Raffaelli, que hoy cumple también años, donde nos enteramos hace unas horas de la desaparición física de Jorge Canavesi, quien había sido técnico de la selección argentina campeona del 50, uno de los que había llevado a Argentina a obtener desde la banca ese logro, el primer gran logro y para nuestro básquetbol allá por 1950 en el Luna Park, ganándole a un representativo de los Estados Unidos. Bueno, era uno de los que todavía estaba vivo de aquel gran equipo de 1950. Bueno, nos enteramos del fallecimiento de Jorge Canavesi y no podemos dejar de mencionarlo, o sea que es un referente histórico y nosotros somos de respetar mucho la historia. Nosotros creemos que para que haya un presente bueno y un futuro mejor aún, el pasado tuvo que ver muchísimo y Jorge fue realmente parte importante de ese pasado, ¿no? Así lo refleja la Confederación Argentina de Básquetbol, vía Twitter también el colega Alejandro Pérez, que hoy era parte de la información, o daba parte de la información. También lo leí ahí por el tweet del Facebook de Buri Perazo. Jorge Canavesi fue técnico de Argentina en los Juegos Olímpicos del 48 y del 52, por ejemplo, para dar algunos datos. Sudamericano del 49, 55 y 71, Mundial de 1950, Juego Panamericano de 1951 y 1971, un adelantado que en 1950 Jorge entendió que para competir en el básquetbol argentino debía prepararse bien y fue uno de los primeros que metió un doble turno en una época donde no existía tanto la preparación física. Falleció a los 96 años, ingresó en el FAM Mundial, en el Salón de la Fama de FIBA América. Y con su docencia y sus conocimientos llevó a Argentina a ser campeón del mundo en 1950 y a tener dos Juegos Olímpicos realmente que fueron muy, pero muy buenos. Así que no queríamos dejar de recordar a Jorge Canavesi en este arranque de programa, porque realmente nos parece muy, muy importante esta lamentable noticia, que a los 96 años, bien vivido por otro lado, Jorge Canavesi nos dejó. Así que vaya un saludo muy grande para toda su familia y un dolor muy grande para toda la gente del básquetbol. Nos vamos rápidamente a Bahía Blanca, ahí está Pepe Sánchez. La noticia sorprende, porque no estamos acostumbrados, pero de mi parte por lo menos celebro que eso ocurra, porque es un reaseguro también para los clubes que invierten en reclutar y en primera instancia aquellos que son formadores también. En el caso de Bahía Básquetbol, reclutar y terminar de formar, de tornear a jugadores para el profesionalismo. El pase de Gastón Huelan a Instituto de Córdoba, digo, sorprende porque no estamos muy acostumbrados, porque se da en medio de una temporada, porque Gastón era del equipo titular de Bahía Básquet. Por eso vamos a hablar con el número uno de Bahía Básquet, con el señor Pepe Sánchez. ¿Cómo te va, Pepe? Buen día, Franco y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Fabián? Hola, Franco. Primero comparto con ustedes lo que decían de una leyenda, ¿no? Que nos dejó y que por ahí la distancia hace que no se tome dimensión de lo que fue como figura representativa para el básquet argentino. Realmente es uno de los grandes, ¿no? Sin lugar a dudas, porque no solo por lo que ganó, porque a veces vos sabés que los resultados, no digo que sean fortuitos, pero a veces por una pelota podés llegar a una final, o por una pelota podés perder un campeonato, sino que digo por el legado que dejó, ¿no? Que impulsó eso de el primer entrenamiento en doble turno, en darle un profesionalismo a un equipo nacional que lo puso en lo más alto del mundo en aquella época, y en una época donde todo era mucho más difícil, donde no había tanta comunicación y en donde informar y formar era mucho más difícil que ahora, ¿no? Sin duda, y aparte que eso, el tiempo, ¿no? Como el tiempo hace que a veces nos olvidemos de este tipo de gente, digo, no sé si no es todo, seguramente o jugadores actuales, y a veces uno piensa que en este caso en el básquet, nuestro deporte, empieza y termina con lo que está pasando ahora, cuando en realidad hay infinita construcción que viene de hace mucho, y este es uno de los grandes. Seguro. Y bueno, nada, me parece que la gente que realmente tiene el básquet dentro de las venas sabe reconocer a este tipo de personas que hicieron grande. Y... Hola, Pepe, ¿estás por ahí? Bueno, parece que se cortó. Vamos a ver si, Franco, si podemos restablecer la comunicación con Pepe Sánchez. Hablábamos y decíamos en la tarde-noche de ayer, sobre todo en la noche, nos sorprendió la noticia del pase de Gastón Huelan a Instituto de Compra, a Instituto de Córdoba. Gastón no fue cortado por Bahía Básquet, sino que Gastón pasa a Instituto a través de una transferencia. El Instituto compra a Gastón Huelan, que tenía contrato todavía con Bahía Básquet y se le vencía este año, ¿no? Y hace poquito tiempo, si uno lee un poco la nota que le hizo el diario Clarín a Pepe Sánchez, él decía, bueno, que los jugadores tenían que estar hasta una cierta edad, que tenía el formato de lo que era la NCAA, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Supuestamente ya se venía hablando esto, el jugador seguramente no lo sabía, porque estaba jugando etapa decisiva de lo que era la Liga Sudamericana. Seguramente el jugador se enteró un par de días después, pero seguro que entre Pepe Sánchez, el representante del jugador, que es el Toro Paladino, el padre de Gastón, que está muy cerca de Gastón en toda su carrera, seguramente habían estado hablando de esto, porque no se da de un día para otro, o no se da tan sencillo. Pero celebramos, por lo menos de mi parte, ¿no? Que que estas cosas ocurran, que los clubes puedan reasegurarse un poco el patrimonio que tienen, que son los jugadores, y antes de que se le venza el contrato, de que sea un jugador libre, Bahía Basket de alguna manera recupera la inversión que hizo por gastar. ¿Estamos con Pepe, Franco? Estamos con Pepe, volvemos a conectarlo. Ahí está, Pepe se cortó justo sí. Cuando estabas hablando de Jorge Canavesi. No, decía eso, que digamos, un poco siendo, tomándome el atrevimiento de ser un poco voz de toda nuestra generación, de que nosotros crecimos apoyados en los hombros de este tipo de personas, ¿no? Que hicieron tanto por nuestro básquet y que obviamente, como decía, la actualidad por ahí los pierde de vista, pero son los verdaderos artífices de que después la historia del básquet argentino esté donde estoy por hoy. Así que lamentamos muchísimo su pérdida y le mandamos un gran abrazo a su familia. Pepe, nos metemos en lo que es la actualidad y yo recién contaba un poquito y anoche me interioricé un poco cuando nos enteramos de la noticia. Es sorpresa para nosotros porque no estamos acostumbrados aquí al traspaso de un jugador o la venta de un jugador, la compra por parte de otro equipo. Pero también si uno lee un poquito la nota que hicimos el otro día en el diario Clarín, un poquito dejaste entrever, no en el caso de puntual de Gastón Mural solamente, hablaste de Redivo, hablaste de un proyecto más que de nombres, y bueno, y es entendible que también el club tome este tipo de medidas, ¿no? Para proteger un poco el patrimonio, que el patrimonio de, en este caso de Bahía Basket, son los jugadores, y de alguna manera yo decía, con este tipo de venta, independientemente del monto, lo que el club hace o lo que la franquicia hace es un poco también sacarle fruto a lo que invirtió durante un tiempo, ¿no? Y quiero que nos contés un poquito que cómo se dio esto de Instituto, cómo se dio esto de Gastón que pase a jugar al equipo de Ariel Rearte. Sí, en realidad se adelantó un poco un proceso que para nosotros es mucho más parte de la realidad. De nuestra realidad, desprendernos de un jugador que terminamos de formar acá, que adquirir un jugador, porque esa es nuestra realidad. Después, a veces los resultados confunden y trastocan esa realidad, pero nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro rol, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, y dentro de eso, como te decía, dentro de nuestra realidad, la lógica es y sabemos que tenemos que terminar de formar, aprovecharlos mientras los tenemos y después desprendernos de ellos por una cuestión de una lógica continuista del proceso, digamos. Claro. Y eso tiene que ver con lo económico, como decías, tiene que ver también con empezar a pensar dentro de esta misma temporada, en las próximas dos o tres. Y bueno, todo ese proceso genera que se tomen decisiones que muchas veces no tiene que ver con el jugador en sí, ni siquiera con el rendimiento, en este caso del jugador, sino con una cuestión más bien estratégica y que es parte de lo que nosotros hacemos. Son decisiones difíciles. Yo soy consciente de que a Cepo le estoy sacando el base titular, que lo estoy poniendo ante un desafío nuevo y complicado. Y es más, soy consciente de que probablemente tengamos que dar dos pasos para atrás, pero bueno, la idea es poder dar dos pasos para atrás para dar tres para adelante, ¿no? Y claro, tener una claro, continuidad. Claro. Como decíamos, por ahí no estamos acostumbrados, pero es parte de poder intentar garantizar una continuidad de un proceso. Hay jugadores jóvenes que van pidiendo pista, y bueno, como te digo, por ahí se adelantó todo esto, pero la realidad, nuestra realidad hace que eso sea parte de nuestro día a día. Y como decía recién, yo lo decía por ahí en una nota hace poco respecto a Lucio o a Juan Pablo, son chicos que se van a tener que ir porque ni nosotros le vamos a poder pagar, porque nosotros necesitamos seguir haciendo funcionar esto y porque es el proceso lógico y natural, y sobre todo porque es la promesa que nosotros le damos al jugador cuando viene, que es: te vamos a dar las herramientas, te vamos a terminar de formar, te vamos a dar los mejores hábitos que te podamos dar para que tengas una carrera larga y exitosa, y llegado el momento vas a tener que volar con alas propias, digamos, ¿no? Y me parece que Gastón es un jugador que está hecho y formado y seguramente es un profesional ya, dejó de ser un chico y es un profesional. Sí, seguro, y viste que cuando pasan estas cosas siempre es más fácil, como somos los argentinos, decir Y algo raro pasó. No pasó nada raro. Tiene contrato hasta el final de esta temporada, corregime si estoy equivocado, como algunos otros de los muchachos. Y antes de que el jugador sea libre, ¿el club qué hace? En este caso, la franquicia, ¿qué hace? Bahía Basket. Se reasegura, por lo menos, tener algo de dinero de lo que ha invertido con él y con otros chicos, y que el trabajo que ha, el fruto del trabajo que ha hecho para que Gastón hoy sea un jugador de primera división, por lo menos de alguna manera, en lo económico, por lo menos poder tenerlo de alguna manera empatado, ¿no? Sí, es así, y aparte, bueno, nosotros nos trastocó un poco la temporada, todas estas cosas que pasaron, ¿no? O sea, nosotros no, si bien sabíamos que estábamos clasificados a la Sudamericana, la realidad es que no esperábamos este nivel de éxito tan rápido en una liga tan competitiva. O sea, fuimos a jugar un cuadrangular a la banda con tres equipos que están hechos para ganar la competencia esta y hasta ganar la competencia de Ligas Américas. Bueno, nos vimos en una final. Es mérito de los chicos, del cuerpo técnico. Yo creo que cuando miremos para atrás dentro de unos años, todo va a tener mucho más sentido, ¿no? Cuando veamos a muchos de estos chicos jugando en lugares de altísimo nivel, vamos a mirar para atrás y decir, bueno, con razón, pasaba esto, pasó este fenómeno con este grupo de chicos ahí en Bahía. Pero la realidad es que todo eso te genera una nueva ingeniería presupuestaria a la cual nosotros no tenemos un fácil acceso, y eso hace que también sea un factor. Y en ese intento de equilibrarnos, de volver a lo que nosotros somos o a lo que nosotros queremos ser, o sobre todo lo que nosotros elegimos ser, ¿no? Me parece que es, como yo le digo a los chicos, cuando ustedes vienen a Bahía Basket, se van a encontrar con algo que es lo que nosotros prometemos, ¿no? Intentamos cumplir la promesa que le hacemos a los jugadores, mejor o peor, obviamente con errores y virtudes, pero las cartas están muy claras y nosotros no nos podemos permitir salirnos de eso e ir detrás de algo que nos va a hacer desviar. El ganar tiene que venir como una causalidad y me parece que es un buen momento en el fin de año para resetear todo esto que nos pasó, que pasó como un torbellino y que por ahí te se desvierte un poco, ¿no? Estamos hablando con Pepe Sánchez acerca del traspaso de Gastón. Para que quede claro, esto no, porque anoche obviamente a veces uno informa mal, pero porque no porque sea a propósito, sino porque a veces desconoce algunas situaciones. Lo de Gastón no fue un corte, fue un traspaso económico, sí, exacto. De Bahía a Instituto, ¿no? Correcto, exactamente. Sí, sí. Está muy bien. La intención es continuar con alguna venta de esta temporada, reemplazar a Gastón, ¿cómo sigue eso? No, al principio la idea es, primero ver, yo tengo mucha curiosidad cómo reacciona el equipo y cómo reaccionan algunos jugadores, cómo reaccionamos en general, ¿no? Insisto, soy consciente de que los primeros tiempos por ahí van a ser más duros, porque se te va el base del equipo, que es una persona importante en la cancha, en el vestuario, pero, digamos, desde la experiencia obviamente como jugador y de vivir muchos años desde dentro y desde afuera, también entiendo la dinámica que se da cuando se genera un vacío. Ese vacío es como un principio de física, ¿no? Se rellena. Sí. Estoy curioso para ver cómo se rellena. Yo creo que tenemos jugadores que están preparados para dar ese salto de calidad, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Y a partir de ahí ver cómo se genera todo eso y después analizar dónde están los huecos o el hueco que tenemos que rellenar, que ojalá no sea ninguno. Ojalá tengamos la materia prima suficiente como para poder jugar así. Lo que obviamente no vamos a arriesgar es a exagerar, digamos, el peso que ponemos sobre un jugador joven, porque si nos pasa eso, iremos para atrás y buscaremos obviamente generar alguna respuesta. Pero, insisto, yo creo que hay jugadores que están preparados para dar un paso adelante en liderazgo, en minutos de juego y sobre todo en generación de juego propia, ¿no? Y son jugadores que tienen mucho talento y que, bueno, tienen la oportunidad ahora de hacerlo, ¿no? Muchos del jugador pide minutos, pide protagonismo, bueno. Acá hay una posibilidad clara y hay que ver quiénes son los que dan un paso adelante e insisto, sé que lo pongo en una situación compleja a mi entrenador, soy consciente de eso y respeto muchísimo que me acompañe, ¿no? En este sentido, en una decisión que tomo yo, pero bueno, me parece que también eso es parte del aprendizaje que vamos haciendo, ¿no? Que el entrenador y en este caso la gente que toma decisiones deportivas, tenemos que ser socios, tenemos que estar juntos en así como nosotros estamos detrás de un entrenador cuando pierde 5 partidos, 7 partidos, me parece que también esta decisión es importante que sentir que el cuerpo técnico entiende o no, pero que te acompaña en esta situación y sobre todo se hace cargo del nuevo desafío, ¿no? Pepe, no te molestamos más, ya vamos a hacer alguna notita con más tiempo, sabemos que estás en el medio de una reunión y saliste para atendernos gentilmente, así que te mandamos un saludo enorme y está bueno aclararlo y está bueno que se sepa cómo fueron las cosas. Un abrazo enorme, ¿eh? Dale, un abrazo. Nos vemos. Ahí está, la palabra de Pepe Sánchez, el máximo, la máxima autoridad de Bahía Basket, contándonos de la salida de Gastón y cómo va a seguir la situación. Gastón Huela. Hola Gastón, ¿cómo te va? Buen día. Franco, Fabián te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gallo? ¿Cómo le va a todos? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, nosotros un poquito sorprendidos por la noticia de anoche. Imagino que vos también, ¿no? Sí, sin duda, algo que me tomó por sorpresivo, tanto a mí como a varias personas. ¿Cómo estás con el tema? Y, a ver, ¿cómo estar? Creo que ya estoy bien, ya pasó un poco no la calentura, sino el asombro, se fue dilatando un poco el tema y fui entendiendo un poco más las cosas ayer cuando pude hablar con la dirigencia. Pero bueno, sorprendido, ya ahora contento, tratando de querer dar vuelta a la página. Se ha cerrado un ciclo fantástico, fabuloso de Bahía Basket, a quien agradezco muchísimo. Y bueno, ahora tengo que planteármelo como un desafío nuevo, de ir a una institución que está creciendo en esta liga. Y bueno, tratar de adaptarme y amoldarme rápidamente a los que mis compañeros y el nuevo entrenador quieran tener de mí. A ver, Gastón, una vez que te dan la noticia del traspaso, ¿cuándo te enteraste de esto? Yo me enteré tercer juego de las finales de la Sudamericana. O sea, después del partido, ¿vos sabías algo de antemano? ¿Alguien había hablado con vos? No, yo no sabía nada, pero mi representante sí venía hablando con Pepe de acá y mi familia sí estaba al tanto porque tiene relación con el representante, pero habían tomado la decisión de no decírmelo a mí por el hecho de que, bueno, yo estaba con la cabeza en la final y no quería que me influenciara de alguna manera, para bien o para mal. A ver, tu representante es Leandro Paladino, y era el que estaba hablando con tu familia y con Pepe al respecto, y dejaron que vos termines de jugar la final de la Liga Sudamericana para comunicarte la noticia. ¿Te explicaron cuáles fueron los motivos? ¿Te dijeron que fueron motivos deportivos? ¿Fueron motivos económicos? Mira, yo ayer recién tuve una charla con Pepe, me junté a hablar para preguntarle, para tratar de entender un poco más las razones o los motivos, y bueno, y él me dijo que había sido una decisión técnica, táctica, que era, no se lo podía llamar un corte, sino que era un traspaso activo, porque justo había estado la posibilidad de instituto que había mostrado su interés, y bueno, después llegaron a un común acuerdo entre los dos clubes, y bueno, así fue todo por ahí muy rápido, pero así fue realmente como se dieron las cosas. Por un lado puede pasar por tu cabeza el hecho de decir, bueno, qué pena, ¿no?, lo de Bahía, pero por otro lado también el hecho de mostrar un interés deportivo y haber hecho una agregación económica por parte del instituto, digamos que también te debe haber puesto bien eso. Sí, sin duda, creo que fueron dos sensaciones encontradas, una que no me gustaba haber terminado de esta manera mi ciclo en Bahía Basket, sobre todo por el contexto y la situación que estaba viviendo, digamos, estaba muy cómodo, con un equipo muy muy unido, conocía a toda la gente, me había adaptado muy bien y me habían tratado de muy buena manera, y bueno, terminarlo así por ahí me deja una sensación de incomodidad. Pero bueno, después por el otro parte, como bien me decís, el interés que mostró Instituto desde un primer momento fue algo que me trajo tranquilidad, me relajó un poco, me hizo ver la otra parte del vaso que realmente es importante. Y bueno, por supuesto que agradezco a Instituto por esa predisposición y esa inmediatez para tomar en la seguridad toda la decisión. Bueno, y ¿qué dejas en Bahía? Sí, en Bahía básicamente dejo muchas amistades más allá que traspasan por ahí lo basquetbolístico. Tuve una relación de 3 años y medio con todo el entorno de la ciudad, con toda la familia que trabaja tanto fuera y dentro de la cancha, que son extraordinarias personas, que me han enseñado mucho, que hemos compartido y vivido experiencias muy buenas por ahí en un proceso que se fue acelerando y fue muy rápido, desde la Liga de Desarrollo, desde finales de conferencia, desde una final de la Liga Sudamericana. Creo que fueron muchos momentos lindos, experiencias que me han ayudado a crecer tanto basquetbolísticamente como humanamente hablando. Claro, claro. ¿Y qué le puedes aportar al Instituto? Mi Instituto, bueno, no estuve, tuve una charla corta mínima con la dirigencia y también con el entrenador Ariel. Básicamente me transmitió que estaba muy contento, que tenía que ir, jugar tranquilo, que íbamos a buscar que siga evolucionando mi juego, el aporte, una juventud, una velocidad, esa sangre joven que le hace falta. Y por supuesto que bueno, como te dije hace un momento, me transmitió mucha confianza y seguridad, que eso también es importante cuando uno se incorpora a un equipo, sobre todo a mitad de liga. Gastón, vos tenías contrato hasta esta temporada, tú quedabas como jugador libre, ¿no? Sí, así es. Yo tenía contrato por esta temporada y así en revisar la liga se me terminaba el contrato con Bahía. ¿Y cómo era el contrato? ¿Era un contrato multianual cuando vos arreglaste la primera vez con Bahía? ¿Cuando vos llegaste? ¿Cómo fue? Yo cuando llegué a Bahía tenía un contrato por 3 años. A medida que se transcurrió el segundo año, que era el momento de la Liga de Desarrollo que yo jugaba, me ofrecieron 1 año más, entonces yo tenía por 4, por decirlo así. Sí. Entonces, esta era mi cuarta temporada y la estaba transitando, y bueno, llegó a su fin antes de lo previsto, digamos. Claro, una cosa hubiese sido para Bahía el hecho de esperar a que a vos se te venza el contrato y a partir de ahí vos quedabas libre, otra cosa fue para Bahía por ahí sacar un rédito económico de esto, ¿no? Que tampoco, visto desde el punto de vista dirigencial, tampoco está mal, independientemente de lo que vos me estés diciendo ahora, pero dentro de mí, por lo que yo digo, pero bueno, es un poco el tema. Gastón, gracias por el contacto, lo mejor para vos, ojalá que tengas, fuiste protagonista de algo raro dentro del básquetbol argentino, algo que no deja de ser bueno, y estamos hablando de deporte, porque independientemente de la salida que fue un poquito abrupta y que por ahí no era el final que vos esperabas para salir de Bahía, tampoco es que te va a pasar algo malo, muy por el contrario, volvés a tu provincia, vas a jugar cerquita de tu casa, vas a jugar a un equipo que también tiene pretensiones y a partir de acá se te abre una carrera como jugador profesional diferente a la que tenías en Bahía, ¿no? Sí, sin duda, creo que ahora, a partir de ahora, empieza un nuevo desafío para mí. Trato de siempre ser optimista y buscar las cosas positivas que antes de la mala, digamos. Uno siempre trata de ver las cosas buenas y de eso tratar de impulsarse como motivación más que otra cosa. Te agradezco mucho el contacto, No, por favor, amigo, gracias a ustedes. Debutás el miércoles, ¿no? El miércoles debutás con obras. Sí, tengo que terminar de arreglar unas cosas acá y lo más posible que me sume a la gira de Buenos Aires con el equipo. Te mando un abrazo enorme. Dale, otro para vos, Valeo, que ande bien. Ahí está, la palabra de Gastón Huelan, el ex jugador de Bahía Basket, raro, ¿no? Suena y parece. Ya no tenemos que ir, se ve la gente de Tarafa, pero te voy a pedir, Tanito, que me dejes un minutito más, Atarafa, le estoy hablando públicamente porque con Franquito teníamos dos notas más, Juan Manuel Cavagliato y la nota con Daniel Maffei y Franco, pero el hecho de que Pepe me haya contestado sobre la hora del programa hizo que cambiara un poquito la